17 de octubre, 21 horas, en pantalla gigante, La Jaula de Oro, Cine de México, valor de la entrada, 30 pesos, y Las Malvinas, 3031, frente a la Plaza Los Españoles, Castelar, la entrada incluye consumición, Cine Che, La Jaula de Oro. Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Viernes, 17 de octubre, 21 horas. Más información en facebook.com/radiocheok. Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Ficcionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. Cuando el dial no te satisface, necesitas otra radio. Un sonido se asoma e irrumpe tus oídos, mostrándote un universo cuya existencia ni siquiera sospechabas. Emisora online, www.radioche.com.ar. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Aficionado Radio, aquí por Radio Che, www.radioche.com.ar. También estamos los días domingos de 8 a 9 de la noche, también por FM Oriente 92.3. Y los lunes, sí, también los días lunes de 20 a 21 por www.elcerebrodigital.com.ar. Ya está con nosotros el señor Santiago Alonso, ya está con nosotros también la señorita, señora, princesa, reina, duquesa o mendiga, Aldana Farinelli. Y también está este humilde servidor que de aquí hasta las 9 de la noche, entonces, toda la actualidad, digamos así, y cosas raras del cine, la tele y otros menesteres acá en Aficionados, en este sexto programa. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021, en el Cerebro Digital, durante una hora. Todo es fílmico. Aficionados. Cuando pasaron casi 10 minutos de las 8 de la noche, damos comienzo a esta nueva emisión de Aficionados. Y es momento de presentar a la señorita Aldana Farinelli. Vamos a presentarla primero en esta vuelta. ¿Sí? Así es, uno y uno hacemos. Un viernes a Santi, otro a mí, así nos vamos turnando. Claro, el tema, mientras que no falte ninguno, vamos bien. No, sí, después, bueno, si no, se van a cambiar todas las cosas. Sí, ahí ya se empieza a complicar, porque nosotros somos como... ¿Cuál era los Power Rangers? ¿Era que se unían todos en un mismo robots? ¿Era? Sí, sí, que estaban todos adentro. Sí, que estaban todos adentro. Bueno, nosotros sí somos nosotros. Claro, en cuanto a nosotros somos así. Exactamente. Nosotros, ¿qué tal? Buenas noches. Funcionamos. Buenas noches, buenas noches. El famoso, todo muy bien, los Power Rangers se unían y armaban un robot llamado Megazord. Año 1995 en la pantalla del viejo Magic Kids, canal que en paz descanse. Pero sí, efectivamente yo lo miraba en Fox Kids, bastante años después. Si yo les digo en Big Channel, no, ¿no? No, yo llegué a esa generación, ¿eh? Pero estuvo en Big Channel, no me acuerdo. No llegó. Bueno, a ver, tengo una consigna para hacerles en esta cálida y húmeda noche. Adelante. Estuve viendo, así chusmeando recién, hace instantes nomás, que se va a estrenar una nueva película de Una noche en el museo con Ben Stiller, el recordado Robbie Williams. ¿Otra más? Y bueno, Owen Wilson también está y demás. Y mi pregunta es, Después, sí. Si quiere, en el transcurso del programa, mientras también presentamos ahora en instantes lo que van a hablar cada uno de ustedes, es de una secuela de películas o sagas de películas que fueron mínimo tres. A ver si se entiende. O sí. Sea, cualquier película que mínimo se hayan realizado tres películas. Sí. Que cualquiera de la segunda o la tercera haya superado la primera. Es difícil, piensen, es difícil. Piensen, piensen. A ver, ¿qué película superó, ya sea una secuela o una precuela, a la primer película? ¿Se entiende? Por ejemplo, para que se entienda, a ver, Volver al Futuro 2 y 3, ¿fueron superior a Volver al Futuro 1? No me contesten, no me digan nada. Piensen. Y esto va en relación porque hay que ver si esta tercera entrega ya de Una Noche en el Museo puede llegar a superar, por lo menos a la que a mí me gustó, que fue la primera. Ah, sí, hay que hablar también de cómo fue la segunda, que por lo menos a mí tanto no me gustó. Por eso. Por eso. Tienen, miren, casi un poquito más de 50 minutos, diría. Sí. Para pensar si hay alguna película. No importa, porque quizás a vos te gustó más la 2 de una película que a mí no. Digo, por lo menos alguna película que le haya llamado más la atención. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta o la décima, sí, que la primera. Ya tengo dos ejemplos desde el vamos. El primero. Bueno, ya quiere decir el primero. Ah, no, no, está bien, decime vos, pero yo ya tengo dos en parrilla seguro. Yo por ahora uno. Yo no tengo tendría ninguno. Tendría que pensar. A ver si me ayudan. Yo no tengo ninguno. Realmente no tengo ninguno. Yo tengo dos, en realidad. Uno es El Imperio Contraataca, que me gustó mucho más. Es decir, la que sería la cuarta de Star Wars, que fue superadora de la primera, digamos, en cuanto a lanzamiento. Para, el primero fue la Guerra de las Galaxias. La primera fue Star Wars, después Una Nueva Esperanza. Después vino Star Wars, El Imperio Contraataca. Y después vino Star Wars, El Regreso del Jedi. ¿Usted cree que la segunda es superior a la primera? Sin duda. Polémico. Puede ser, no sé. Es polémico, yo lo sé. Bueno, en un rato nada más, entonces vamos a seguir con este debate. Si alguno se quiere comunicar, contactar, vincular, o facebookear, o tuititear, no sé cómo sería, o youtubear, no sé, digo, para encontrar algún tipo de conexión entre nosotros, lo puede hacer en Aficionados Cine mediante el Facebook, Aficionados OK mediante Twitter, y también, si quiere escuchar este programa en algún que otro momento, o si quiere ver a los niños lindos del programa, ya sea el señor Santiago Alonso y la señorita Aldana Farinini, lo pueden hacer todos los días martes a las 9:30 de la noche por Canal 3 de Super Canal, que también se repite los días viernes a las 10 de la noche, o si no, como decíamos, en nuestro canal de YouTube Aficionado Cine, que además en un ratito nada más, acá me acordar, que usted siempre me hace acordar, que hay una nueva manera más de vernos. ¿Lo va a decir ahora o después? En un ratito, cuando usted presente de lo que va a hablar, mire. Bueno, vamos a hablar hoy de una película. Vamos a hablar de Snowpiercer, una película que no llegó a las salas locales, que está disponible en DVD, que se puede conseguir en internet, y que es una película de acción, de suspenso, pero que además habla de las clases sociales. Una película de un surcoreano, pero con protagonistas muy conocidos. Chris Evans es uno, el hombre que hace de Capitán América en la saga de ahora de The Avengers. Es el protagonista junto con otro elenco espectacular. Cine de acción, pero que además baja línea. Bueno, y además, y obviamente de los estrenos, de los últimos estrenos en el cine, también tenemos... Así es, los estrenos que esta vez son poquitos, así que van a ser rápidos para que vos puedas tener tu sección y tus fans estén contentas. Y de una comedia romántica del año 2008, 27 bodas. Vamos a estar hablando, como siempre, además haciendo foco en lo que fue la banda sonora. O un tema en particular. Bueno, la cuestión es que ahora Super Canal, el humilde Canal 3 de Super Canal, que tenés que ser obviamente abonado al cable Super Canal para vernos, insisto, todos los martes a las 9:30 de la noche y los viernes a las 10 de la noche, también tenés la posibilidad ahora de verlo por Ustream. Sí. Es decir, si no estás abonado, y es decir, estás en tu casa, por ejemplo, vivís en el centro de la provincia, claro, en Bursaco, ponele, y vos de casualidad te enteraste que existe un programa de dos locos, o tres, si me quieren sumar a mí. Tres. Tres locos que hacen un programa sobre cine, series y televisión. Bueno, ¿te acordás? Y che, los martes 8:30, 9:30 de la noche, pero yo no llego, no tengo ese cable. Ah, bueno, voy a poner Ustream. Entonces pongo Ustream de ustream.tv/super-canal-3. Perfecto. Esa es entonces la dirección para vernos por Ustream. Usted ya sabe, usted, señorita Aldana, sí, también le puede decir a amigos, colegas, sí, yo ya compañeros. Estuve, yo ya estoy haciéndole propaganda. Ah, usted ya sabe que existía esta vía que estoy con... Sí. Yo siempre llego tarde a todo. Una visionaria, por eso. Bueno, usted ya sabe, puede decir, che, ¿me querés ver el martes? Ay, pero ya lo tengo en Supercanal. Bueno, no importa. Entra a Ustream. ustream.tv/super-canal-3 y bueno, y ahí nos pueden los pueden ver, mejor dicho, ustedes. Nos metemos ya en la primera canción cuando pasaron 15 minutos de las 8 de la noche. Cuando volvemos, entonces tenemos una película surcoreana que va a recomendar el señor Santiago Alonso. También tenemos el soundtrack de un artista que prometía para mucho y bueno, lamentablemente se nos fue. Nos va a comentar en un ratito nada más Aldana Farinelli y esta consigna que dejo abierta al público y a vosotros. Para ir pensando. Ay, exacto, a ver. ¿Qué película de una saga? Mínimo vamos a hacer tres. Vamos a hacer mínimo tres. Mínimo tres. Tres. Supera la primera. O sea, pero hay un máximo. Mínimo, o sea, de tres para adelante. Y bueno, pero no hay muchas. Que, ¿cuántas hicieron? Ponle Rocky, ¿cuántas hay? Cinco, seis. El Juego del Miedo tuvo 7. Pesadilla tuvo como 8. Pero está bien, pero están relacionadas. Claro, después discutimos si son buenas o no. Claro. Santi nombró una, de hecho, la semana pasada. Igual de una película que por ahora tiene 2 nada más. No sé si entra en la categoría. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar la primera canción entonces de la noche. Vamos a escuchar Blue Sweet, así es. Te me fuiste a la época de Nico, parece, ¿te acuerdas? Vamos con esta canción y cuando volvemos entonces, todo esto y mucho más. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing. What are my issues? Let's be the business. Sweet as candy, its taste is on my mind. Are we being paid for this? Girl, you got me thirsty for another. What is that? It's a box. Can you keep it lying around? I was gonna put it in a box. What's a box gonna do? From you, girl. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. If I can for sure, I have a plan. It's a fake laugh. It's real. Totally fake. Wait, hold on a second. You're being serious right now? I guess we're stuck together. Partners. Surrounded by the biggest idiots in the galaxy. Pretty good plan. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. You're welcome. What the hell? I don't got that long a lifespan anyway. You're in love with me. I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing. Who are you? That you're in love with me. We're the Guardians of the Galaxy. And I'm feeling. And I'm high on believing. That you're in love with me. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21 a 30 a 22 y los viernes de 22 a 22.30 por Canal 3 de Supercanal Castelar. Bueno, estuvieron pensando. Usted ya me dijo entonces que el Imperio Contraataca para usted es mejor que Star Wars, Star Wars. Exactamente. Que el Star Wars 1, digamos. Pero uno estamos hablando de aquella de fines de los 70, ¿no? Sí, y también le puedo sumar, ya que estamos hablando de ese tema, que episodio 3, o sea, de las sagas nuevas, fue muy superior a episodio 1 del año 99. Yo le puedo contar un secreto. Yo en episodio 2 me quedé dormido. En la parte que le cortan el brazo. 3. ¿La 3? Sí. Bueno, me quedé dormido. Entonces, mire qué dormido que estaba, que no sé si era la 1, la 2, la 3. No, perdón. No, dos, la 2. No, la 2, digo bien. La 2, porque yo la 3 no la vi. Claramente. Le soy sincero. No. La 1 me gustó. Que es malo, lo que me gustó fue la carrera con las naves y demás. La 1 no le gustó a nadie, le gustó muy poca gente. Bueno, se nota que no te tuvo un carajo de esto. No. La 2, no, está bien, son gustos, decía mi abuela y le ponía dulce leche a la pizza. Pero, volviendo al tema, en la 2 me quedé dormido en la mitad. En un momento la me desperté. La 3 al final. No, la 2. En la 2, en un momento me desperté y le faltaba un brazo. Exacto. Que era Anakin, ¿no? Anakin Skywalker, sí. Bueno, y en la 3 directamente no la vi. Yo no las vi ninguna, me parece. Vi por pedacitos, pero no sé ni de cuál, ni no tengo ninguna de Star Wars. No, me parece que la primera, pero ¿cómo puede no me acuerdo ser? Nada. Hace muchos años. ¿Cómo puede diciendo ser? Ninguna. Bueno, no. A ver, entonces, yo insisto, todavía sigo sin encontrar una película que la 2, la 3, la 4, la 5 supere la 1. Terminator, por ejemplo, no. Bueno, puede ojo ser. Terminator 2 puede Terminator ser. Terminator 2 es superadora de la 1, pero puede claramente ser. Claro, lo que pasa es que ahí me parece que el gran quiebre que hubo entre la 1 y la 2 fueron los efectos especiales. O sea, sí, los efectos bueno, eso especiales. Pasa con muchas películas. Los efectos especiales de la 2, bueno, son muy superiores a los de la 1. Los de la 1 se nota que está ahí, es todo casi artesanal, y en la 2 ya aparece la es la computadora. Hay ¿no? una, hay un presupuesto. Sí. Bueno, ahí y, hay una. Y un cambio de la historia también. Ahí hay una. ¿Cuál iba a decir usted? Para mí, Harry Potter. A mí la cuarta creo que es El Prisionero de Azkaban. La tercera, sí. Es la que más me gustó de todas. Estoy totalmente de acuerdo, y especialmente por El Prisionero de Azkaban, la dirige Alfonso Cuarón, tipo que dirigió Niño del Hombre y Gravedad, por supuesto. Ah, grandes películas, sin duda. Yo me pasa que vi las... ¿Cuántas son? ¿Siete? Y sí. ¿Ocho, digamos? No, son siete. Yo vi todas. Yo también las vi todas, pero no me acuerdo. La de Prisionero de Azkaban... Cuando aparece El Padrino de Harry Potter. Sí. La sí primera y la segunda no me gustaron. La segunda de las cámaras... La segunda cámara secreta, la tercera Prisionero de Azkaban. Sí. Y ya hasta ahí llegué. La cuarta, El Cáliz de Fuego. Quinta, La Orden del Fénix. ¿Alguien leyó los libros? No. Sexta, Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Y se me está escapando El Príncipe Mestizo. Y se me está escapando Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2. Y parte 2, exactamente. Bien. No me gustaron las últimas dos de Harry Potter. No, más la última no me gustó. ¿No te gustó? La pelea, yo pensé que el final iba a ser un más épico. No. Claro, y no, les faltó, ¿no? Una vuelta de tuerca. Sí. Tengo otro caso, hablando de películas épicas. La nueva saga del Hobbit, la segunda, me parece superadora de la primera. No las vi. Es decir, Un Viaje Inesperado es introductoria, es justamente eso, un viaje. La segunda... Esa es la que yo decía que habías nombrado la semana pasada. Exacto, la Desolación de Smaug es más poderosa y tiene un pero igual ahí hay un tema, son dos. La tercera todavía no se estrenó. Sí, exacto. Por eso yo decía, una que va a venir. Y El Señor de los Anillos a mí, por ejemplo, me gustaron todas. No sé, no sabría decir cuáles. Sí. Además como que no las diferencio mucho ahora. Pero me gustaron todas. Sí, es verdad. Después, vamos a las clásicas, a las que seguramente Aldana no habrá visto. A ver... Tenemos Rocky. Bueno, Rocky 3 está buena. Rocky 4. La 4. La Rocky 4. Iván Drago. Esa está buena. Cuando muere Apolo. No, Apolo Kid muere en la 4, sí. Sí. Esa está buena. Rambo. Bueno, ya Rambo no me acuerdo. Bueno, en el caso de Rambo es muy particular porque la primera Rambo no se llama Rambo, se llama First Blood. O sea, algo así como Primera Sangre, un título más, si se quiere, comercialoide. Y ya la segunda está constituida como Rambo. Por lo que se llama Rambo 2. Es mejor Rambo 2 que Rambo 1 o First Blood, que fue su nombre original. Bueno, yo quedo con Rambo 2. Ya se me ocurrió otra. No sé si sería mejor. Es distinta, también muy buena, Transformers. ¿Cuál dice usted de todas? La como segunda. Cuatro. Bueno, por ejemplo, perdón, Piratas del Caribe, la primera me parece que es superior a todas. Sí. Por lo menos sí, para mí. Sí. Es verdad. Es más, y la última. No, ni la vi, porque ya la tercera no me había gustado. ¿Cuál me decía usted? ¿Cuál me dijo usted? Recién. Sí, Transformers. La 2 le gustó más. Sí. La 2. Yo me he quedado dormido con Transformers 2. Lo que tiene Transformers... Creo que es la 2, La Venganza de los Caídos. Sí. Es la 2. Sí, lo que tiene Transformers en la 1, que después lo corrigieron para la 2 y ya nos metemos en la primera sección con Santi, es que no se en las peleas entre no se distinguen no de se uno distinguen. De otro, sí, en la última peor todavía. Y que ya después en la 2 y en la 3 ya lo pudieron corregir un poco y bueno, ya sí se veía a los Autobots mucho más igual seguía pasando cuando estaban entre mucho los más edificios coloridos. Sobre todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, bueno, otra y ya con esta sí, Santi, vamos con tu peli. Iron Man me parece la 1 mejor que la 2 y la 3. Realidad las tres no me parecieron gran cosa, pero la 1 me parece mejor que la 2 y la 3. Es mucho mejor que la 2 y la 3, sin duda. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno. Especialmente la 3 que es floja, mal. Sí, vamos a ver qué pasa con esta cuarta entrega que se viene en meses. En meses, esperando también el cambio del director, a que se resuelvan algunas cositas. Bueno. Bueno, acá tenemos una película que quiero traer a colación a propósito de algunos films que no llegan a la pantalla comercial. Tal es el caso de la película Snowpiercer, una traducción que sería algo así como El Rompenieve, que es el título que le pusieron en castellano, que está basada en un cómic, una historieta francesa del mismo nombre. En realidad se llama Le Transpercengne, que es un nombre bastante parecido, que nos presenta un futuro bastante particular, donde el calentamiento global generó un experimento fallido en la historia de la humanidad, un experimento para frenar el calentamiento global falla, y el mundo se ve complicado porque no hay lugar habitable en la Tierra, puesto que todo el planeta está congelado. Los únicos sobrevivientes a esta cuestión tan terrible son cientos de seres humanos que son alojados en un tren que durante todo el año da la vuelta por el mundo en un movimiento continuo llamado el tren Snowpiercer. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que el tren largo, extenso, con más de 100 vagones, está dividido en dos clases. Los que van en la parte de adelante, o sea, la clase más acomodada y pudiente, que tiene comida caliente, que tiene espacio para vivir, que tiene un montón de beneficios, y el sector humilde, el sector obrero, el sector más pobre, es al mismo tiempo el más oprimido, el que a su vez vive en la cola del tren, representando un claro estilo, digamos, si se quiere, clasista, con la diferencia que se marca desde el vamos en la película. La cuestión es que, como digo, el héroe en este lío es un muchacho llamado Curtis que, ante estas injusticias que se producen, ya que los obreros que están en la parte de atrás de todos los personajes que están en la parte de atrás de la cola del tren son tratados como esclavos de forma totalmente inhumana, hasta que un día él se anima a decir basta y empieza una revolución dentro de la misma máquina. Es decir, los que están en la parte de atrás de la cola de este tren se rebelan contra el sector pudiente, que es el que comanda los destinos del tren, para hacerse del control de la máquina y tomar ellos el poder para que sea todo un poquitito más... ¿Pero frenaba justo en algún momento el tren? ¿O? El tren no frena porque la maquinaria del tren está preparada para que no frene. Recordemos que en este contexto de enfriamiento global absoluto, nadie puede salir a la superficie porque eso sería básicamente morir congelado. Esta historia me parece muy interesante, es decir, esta idea de las dos clases que están de alguna manera enfrentadas, que deciden de alguna manera romper. Y también me parece interesante, digo, quién es el director. Desconocido, un surcoreano llamado Bong Joon-ho. Este tipo hizo una gran película llamada The Host, una película del año 2006. Pero también lo que me parece interesante es el elenco. ¿Quiénes están? Chris Evans, que es el muchacho que... Capitán América. Capitán América. Vamos, ahí está. Que hace de Curtis Everett. Después el actor Song Kang-ho, que no se lo conoce por aquí, se lo vio como protagonista en The Host, película de la cual hablaremos. Ed Harris, el muchacho de La Roca, entre otras películas, que personifica a Wilford, el creador del tren, del cual hablaremos más tarde. John Hurt hace de Gilliam. Y Tilda Swinton es una de las mujeres que son las opresoras en esta situación. Entonces, me parece central esta idea, la división de clases, pero con ribetes además de acción absoluta, porque la historia te muestra cómo Curtis y el resto de los rebeldes pertenecientes a la clase baja intentan tirar las puertas que conectan el sector más postergado, esclavizado, humillado con aquel sector pudiente. Eso es lo que me parece central en esta historia. Que me imagino que tiene una colaboración de Hollywood, ¿no? Digo, por los actores, o es pura y exclusivamente producción oriental, por llamarlo de alguna manera. Es un film semi-independiente, no tiene los... ¿Está en inglés o...? Digo, porque está Chris Evans y demás, por eso enteramente digo. En inglés la película, toda en inglés. Lo único que hay es distintas charlas entre el personaje de Song Kang-ho con los demás personajes, pero utilizan un dispositivo que servirá para traducir lo que se dice. Es decir, es una apuesta independiente que, por supuesto, a ver, tuvo un costo de $39 millones y recaudó exactamente el doble, $80 millones, porque la historia es buena, las actuaciones convencen y, por supuesto, el director ya nos ha mostrado que puede hacer buenas cosas. Por lo que entonces, una buena historia de acción, de suspenso, pero que baja línea sobre cómo muchas veces sectores pudientes sojuzgan a aquellos que están más postergados y estos se alzan en rebeldía contra aquellos. Mi recomendado es entonces Snowpiercer, película del año 2013, que lamentablemente, bueno, al ser independiente no ha llegado a las salas, con críticas, por supuesto, más que aceptables, con Chris Evans a la cabeza y un montón de actores. Le voy a contar una perlita relacionada con esta película. A ver, todos vieron Avengers o sí. Los Vengadores. No sé si es digamos, cuando se proyectó en las salas, cuando se emitió en cine o cuando la veías en tu casa, en el DVD. Abro paréntesis, original, cierro paréntesis. Sí, claro. Cuando termina la película, se ven a los Avengers comiendo un shawarma. No sé si tienen esta escena. Si la tienen, digamos, si la han visto. No sé, Santi, si la viste. Bueno, no sé. La escena de... comiendo de ellos shawarma una vez terminada la película. Exacto. Bien. Cuando se les ocurre hacer esta escena, obviamente, por ejemplo, Hulk no estaba transformado en Hulk. Sí. Era el Doctor. Bueno, Capitán América sí era Capitán América. Iron Man estaba sin el traje, creo. Ahora lo vamos a buscar mientras así te lo muestro. Van a ver a Capitán América. ¿Sí? Sí. Quien hace Capitán América con la mano en la boca, como si fuera, digamos, como si estuviera pensando. Sí. Todos comiendo y mostrando su rostro y él de perfil como pensando. ¿Por qué Capitán América estaba pensando y no estaba comiendo y no estaba mostrando el rostro? Porque justamente no era Chris Evans. Era un doble que pusieron porque Chris Evans estaba justamente en Corea haciendo este film. Justo para la escena final. No, ¿y qué pasa? ¿Y por qué? Vamos a decir, bueno, sí, estos tipos que son ultra mega millonarios pueden venir en un charter, o sea, filman la escena y se van. O son tan egocéntricos los tipos. No, pasa que Chris Evans tiene barba en la película, si no me equivoco. Exactamente. Y bueno, y él no quería afeitarse la barba para la escena. Entonces, en la escena se ve un doble de Chris Evans vestido de Capitán América con la mano. Cuando lo vea, le voy a prestar más atención. Ahora te lo muestro ahora en YouTube, seguramente está. Y vas a ver. No, no te das ni cuenta que no es Chris Evans. Aparte, viste con el pelito así rubio para el costadito. Sí. El engaño pasa. Que así fue cuando fui al peluquero y le dije, haceme como Chris Evans, así para el costadito. Y bueno, y parezco Robertito. Totalmente. Entonces, digo, el tema de la barba no es menor en la película porque de alguna manera intenta dibujar. Digo, me parece central la actuación de Chris Evans, sobre el cual se carga todo el peso de la historia, porque uno ve en el personaje principal, digo, esta barba es representativa de también un personaje muy sufrido, la mirada que tiene él con respecto a todo, digo, la mirada literal, uno ve en su mirada un dejo de tristeza, de cansancio, pero también de mucha esperanza por cambiar este presente tan aterrador, por lo que, digo, aplaudimos la actuación de este muchacho, que en este caso se luce. Bueno, entonces hagamos una cosa, como decíamos, Chris Evans se luce en esta película y presta atención, digo, si compra la película, espera que terminen los créditos y ahí se ve la... Y ahí voy a ver. Ahí se ve la parte... que la vi, pero no me acuerdo más que momento. Bueno, y ahí va a ver la parte en donde Capitán América no es Chris Evans y no es Capitán América. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, I get a good feeling. What gossip.com? Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, body boy, plus laid back. I got a feeling it's a rap. Oh, sometimes I get a good feeling. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles running from the bitch's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, full of melee. No trick play, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. En mis épocas de purrete niño previo a la adolescencia, siempre quise ser presentador de MTV. Entonces vamos a ver si me sale. Sí. Quería ser el Gabo Ramos. No, bueno, pero mire, sí. Claro, yo llegué hasta Ruth. Claro, nosotros éramos bueno, de Alfredo. Claro, estaba La Croix. Ale La Croix. Ale La Croix. Que era el argentino. Claro, hasta ahí llegué, no, después ya no vi más. Cuando, o sea, MTV se puso a pasar real y todo eso, sí, cosas, ya no di más. Ah, ahora entonces ni lo pasas. Entonces voy a ver si puedo decir que estamos escuchando a Florida haciendo Good Feeling de la película Ralph el Demoledor. ¿La vio Ralph el Demoledor? No, la vi. Está linda. Sí, entretenida, cumple la función, ¿eh? Una. Sí, interesante. Se viene la 2, me parece. Se viene la 2, exacto. Interesante película para fans de videojuegos y no tanto, por supuesto, pero hay muchas referencias para aquellos que hemos jugado al Sega en años purretes. ¿Y por qué no ahora también, no? Sí, sigo pensando en esto de las películas que la 2, la 3, la 4, la 5, la 20, la 100 superaron a la primera. ¿Se te ocurrió otra? Indiana Jones, ¿cómo venimos con Indiana Jones? Bueno, totalmente. A mí me gustó mucho más Indiana Jones y la última cruzada que la segunda sería, que el Templo de la Perdición. ¿Por qué? Porque tiene una trama en la que está incluido muy inteligentemente el señor Sean Connery. Tiene escenas memorables como cuando Indiana Jones accidentalmente se tropieza con Hitler cuando intenta infiltrarse en las entre las tropas de los nazis para sacar información. Bueno, a ver. Tengo esa mirada yo. De las que son dos, las dueto, digamos. Red 1 es mucho mejor que Red 2. La de Bruce Willis. Totalmente. También basada en un cómic de DC. A ver, mucho mejor. Vamos con las que se hicieron dos nomás. A ver. Piensen. Pero mientras pensamos, nosotros, viste, por los hombres no podemos hacer dos cosas. No podemos pensar, hablar, a la vez. Usted sí puede, como mujer usted puede. Vas a ver que pensar de y hablar y se le va a correr. Van a correr cinco. Bueno, dale, vamos entonces. Bueno, voy a hablar de una película del año 2008. En Estados Unidos se estrenó en enero, acá llegó más o menos por febrero. Es una comedia romántica, no sé si la habrán visto, 27 bodas. No tuvo críticas muy positivas porque era bastante básica, digamos, en lo que son las comedias románticas. Pero se trataba básicamente de una mujer que organiza, una wedding planner que organiza distintas bodas, llamada Jane. Ella había ido a 27 bodas y en las últimas bodas ella tiene que ir a dos bodas simultáneamente. Entonces iba, se subía a un taxi, después se iba de una a la otra y ahí conoce a un periodista que se encargaba en una revista de escribir justamente acerca de bodas. ¡Epa! ¡Qué casualidad es de la película! ¡Qué casualidad! En un taxi se lo cruzan en este cambio de una boda a la otra. Y cuando lo conoce, se empieza a hablar y ella le cuenta que le gustaban mucho las bodas con todas las que había ido. Tenía la colección de todos los vestidos. Por eso el título original en realidad es 27 bodas. Es 27 vestidos, perdón. Entonces él le dice que no le gustaban las bodas, tenía un pensamiento totalmente distinto. Y ella le empieza a contar que estaba enamorada de su jefe, que su jefe se pone a salir con la hermana y finalmente se terminan casando. Y encima, lo peor de todo, es que la eligen a ella para que organice su boda. Así vamos bien, sí. Vamos. Ella es Katherine Hale, si no me equivoco, ¿no? Así es, Katherine Hale. Y el periodista, que se llama Kevin, está interpretado por James Marsden. Bastante conocido también. Sí, es el que hizo de Cíclope en X-Men. En X-Men, sí. Así es. Bueno, entonces después, ellos se terminan casando y, bueno, lógicamente se imaginarán que Jane y el periodista Kevin empiezan a conocerse un poco más, empiezan a tener una relación que empieza bastante mal, pero después finalmente llega a buen puerto. ¿Cómo son las historias, no? Porque es, depende del punto de vista donde le enfoques. Siempre hay un malo, obviamente, y un bueno, pero es según desde el punto de vista donde el enfoque. Y cómo a veces en las películas, estas cosas que socialmente están mal vistas, digamos, a ver, que una hermana le fane el marido a la otra, está mal visto. Es más, claro, diríamos, es hasta inclusive para una nota de crónica. Y bueno, y cómo en las películas, según cómo te la cuentan, ay, qué bien que hizo en robarle la novia, ¿no? No, pero robarle el marido a la hermana, qué bien, qué romántico, se van los dos juntos y nos vamos todos llorando. Lo peor de todo es que la hermana de Jane, la protagonista, se hacía pasar por otra persona, digamos, algo así, porque ella hacía que tenía ciertos gustos, que le gustaban ciertas cosas, que en realidad a ella no le gustaban, todo para poder conquistar al enamorado de su hermana, digamos. Así que es todo bastante, bastante turbio. Pero bueno, la película tuvo éxito en taquilla, recaudó casi 77 millones de dólares solo en Estados Unidos. Sumando las demás recaudaciones internacionales, la cifra llegó a 160 millones. Y su presupuesto fue tan solo de 30 millones, así que comparando fue un verdadero éxito. Así es. Si bien, como dijimos, las críticas no fueron muy buenas. Pero vamos a hablar ahora de un tema musical de la película, Valerie, interpretada por Amy Winehouse, porque en realidad es de una... Esta versión es más bien soul, porque es de Amy Winehouse, pero junto a Mark Ronson, que es un DJ y compositor y productor musical estadounidense. No sé si lo conoce. Sí, por supuesto. Bueno, la versión original del tema en realidad salió en el año 2006 y es de la banda británica The Satons. No sé tampoco si la conocerán. Sí. Es una versión, a mí... La original es distinta, también me gusta. Pero ¿usted trajo cuál trajo usted? Yo traje las dos. Bien. Y además, como esta canción tiene distintos covers, ¿sí? Viste, en distintos realities, también en Glee hicieron una versión. Bruno Mars también, en un tributo a Amy Winehouse, sí, en los MTV, la hizo y la traje también, esa versión. Bueno, entonces hagamos una cosa. Bueno, parece como que hay una cierta conexión mental, porque yo justo hoy que iba a hablar de estas cosas de tres películas o cuatro y estamos comparando. Bueno, acá usted trajo las canciones como para poder comparar. Y también una versión que no traje porque no está, porque son solo versiones en vivo de Louis Tomlinson, que es uno de los miembros de One Direction, que también hace una versión que es más bien un cover de la original, porque no es una versión muy bueno soul. Entonces usted cómo los tiene ahí en gatera, diría Antonio Carrizo. Los tres primero Amy Winehouse, y con esto retrocedimos 55 años de radio. Sí. Amy Winehouse, después Bruno Mars y después The Satons, según el orden que quiera Aldana, los ponemos en el aire. Bueno, vamos a empezar por la original, ¿le parece? Si no, sí, le parece mal, lo voy a poner original, yo voy a dar acá como... Vamos a poner la original, a ver. Esta es la versión original de Saturn, ¿no? No, esta es la versión de Amy Winehouse. Ah, dime de Amy Winehouse. La versión de la película, está bien. Ahí está, ¿eh? Esta es la versión entonces de Amy Winehouse. Amy Winehouse, que entró en el club de esa de los 27, ¿no? Sí. Totalmente. Que ahí está Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse y algún otro más que ahí se nos estará escapando. Vamos a la segunda, a ver. A ver a quién vamos a escuchar ahora. Vamos a buscar. Y este es Bruno Mars, seguro. Bruno Mars. Esta también es una versión en vivo de los MTV Awards. Ah, Ahí está entonces la versión de Bruno Mars, que particularmente lo descubrí, digamos, conocí a otra canción, pero lo descubrí cuando tocó en el entretiempo el Super Bowl. Del último Super Bowl, que este con los Red Hot Chili Peppers. Muchos lo descubrieron. Y la verdad que bien el pibe, ¿eh? Muy bien. Yo no lo tenía, o sea, conocía una que otra canción, pero digo, no lo tenía. No lo escuchaste a fondo. Exacto, y la verdad que después de ahí le empecé a prestar un poco más de atención y muy talentoso el señorito. Lo compara mucho con Michael Jackson, no sé si estará bien o no, pero bueno, es como el nuevo príncipe del pop. Y sí, bueno, siempre tratan, ¿no?, de buscar comparaciones, sí, ¿no? Britney Spears en su momento era la nueva Madonna, después Lady Gaga era la nueva Madonna. Ahora no sé quién es, pero son todas. Ahora Lourdes también, no sé, es la nueva, no sé cuánto. Siempre, viste, van encontrando el nuevo. Pero bueno, siempre, por ahora, los viejitos siguen ahí adelante. Y vigente. Bueno, vamos a escuchar entonces la versión, justamente hablando de viejitos, la versión original. Sí. ¿Sabe de qué año es la versión original? Sí, del año 2006. Fue lanzada en el... ¿Nuevita? Sí. Yo pensé que era una canción del 60. No, es el máximo éxito de esta banda, uno de los máximos éxitos. Bueno, vamos a escuchar entonces la versión original entonces de la banda, me dijo... The Satons. A ver cómo es y cómo suena. We need to boy. Why don't you come on over? Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Acordate que estamos todos los martes a las 9:30 de la noche por Canal 3 de Supercanal y también se repite los viernes a las 10 de la noche también por Canal 3 de Supercanal. Y si no tenés justamente esta señal, nos podés ver en la emisión estreno también por ustream.tv/super-medio-canal-3. Ahí está entonces y pueden ver... al señorito Santiago Alonso y a la señora Aldana Farinelli. ¿Fue al cine el otro día? Sí, fui a ver Drácula. ¿Está buena? Ah. Sí, está buena. A mí me pinta gustó. Como es como Lincoln y los casa los no, casa no, no, no, está buena. O sea, tampoco es wow la película, pero a mí me gustó. ¿Sí? Sí. ¿La las personas con las que fui también les gustó. Sobre todo ¿sí? a mi mamá, que se quedó encantada con el protagonista. Era lo único que le quedó, me parece. Quería que le muerda el cuello, ¿no? Sí, más que o menos. Que le chupe toda la sangre, Perdón, y todo esto tenemos que también seguir pensando en más ideas de esta categoría del estilo de, se me ocurre, así como se hizo en Estados Unidos, Abraham Lincoln, cazador de brujas, hay que hacer lo mismo con distintos próceres de la patria. Sí, se me ocurre un Perón contra los fantasmas, cosas sí, así. Sí. San Martín contra, no sé, los zombies, qué sé claro. yo. Claro. Hay también otra película que vi. San Martín of the Dead. Fui al cine. Sí. Fue la de Maze Runner. Ah, ¿qué tal está? Me gustó. No, esa es Lucy. Lucy, ¿cuál? La de Correr o Morir, del laberinto. Exacto. Me gustó mucho, pero el final era como que... No me cuenten. No, la voy a contar, pero el final no terminó. Ahora, ¿qué cine fue a verla? Porque me parece que no está más en cartelera esa. ¿Qué fue? No, usted, uno del interior, que se fue a Chivilcoy a verla. Que... No, la fui a ver las otras semanas, pero me olvidé de contar. Mira cómo qué bien que la arregla. Claro. Bueno, Para usted, sí. No, para la otra, para usted. Ah, perfecto. Porque yo no puedo opinar de esta saga porque no la vi. Usted, si usted la vio, puede hablar tranquilamente. Crepúsculo, ¿la vio? Sí, ¿las tres? Sí, las cuatro. ¿Cuatro son? Mire lo informado que estoy. Digo, las dos, tres y cuatro, ¿superan a la uno? No. ¿La 1 es para usted la mejorcito? La 1 es la mejor, sí. ¿Leyó los libros también? Sí, los leí. Bueno. Leí todos. Los tengo. Bueno. Usted, yo no puedo ser muy objetivo. Yo vi, son cuatro, de las cuales vi dos. La primera me pareció como una especie de yo tengo un problema con Crepúsculo. Es que son vampiros muy inocentes y todo muy inocuo y todo muy asexuado y todo muy poco sangriento. Es como comer un pancho con nada, pero después se van haciendo un poco más sangrientos. Sí, y también un poquito más hombre. Parece que hay sexo en la son última. Vampiros. ¿O no? ¿No queda embarazada ella? Sí, queda embarazada, pero no, obviamente no muestra nada. Ah, ¿cómo que no? No muestra nada. Entonces voy a usar tengo el DVD, lo voy a usar de Frisbee y ahora juega con película, el perro. El tema con Crepúsculo es que, dentro de lo poco que me gustó esa saga, me gustó más la segunda que la primera. ¿Sí? De lo que vi. O sea, vi dos de cuatro, de las cuales me gustó más Luna Nueva que la primera. Y lo que pasa es que en Luna Nueva el protagonista casi no aparece nada. Esto por es sobre eso. El hombre lobo, no es sobre el vampiro, sí. Digamos. Pero digo, me gustó dentro de lo poco que me gusta esa saga. Algún día hablaremos de Crepúsculo y debatiremos y nos tiraremos con sillas, pero no será el caso. Bueno, a ver, voy a con un nuevo desafío de esta consigna y ya nos metemos en los últimos estrenos en el cine. Películas argentinas, ahí los... no me vengan... A ver, Bañero. No. Los Bañeros Malos con el Mundo, la 1. Pero ahí la pregunta es Brigada esta. Brigada Z, la 1. Ustedes no tienen ni idea de qué estoy hablando. Pero la pregunta es esta. ¿Cuántas sagas hay? Porque por lo general el cine argentino se destaca más por hacer películas unitarias y es muy jodido que salgan secuelas. Bueno, por ejemplo, Esperanda la Garrosa, la 1 obviamente es superior a la 2, lejos. Y la 2 se ve el micrófono. Yo la 1 sí la vi cuando murió China Zorrilla, que la pasaron. Ah, la vi hace mucho, veo, ¿eh? No, a ustedes, no, veo que... No, pero no me llamaba mucho, pero estaba buena. Pero en la segunda se ve hasta el micrófono en la película. Sí. Todo el tiempo, todas las escenas se ve el micrófono. Quiero decir algo en defensa de Aldana en este sentido. Esperando la carroza 2 es una película del 2009. Sí. ¿Qué pasó? Recién. Como yo ofrecí absoluta resistencia a verla porque imaginé que la iban a hacer pelota, como sucedió, me digo, vamos a hacer una cosa. Esto fue hace unos meses. Fue este año. Vamos a verla para ver cuán mierda hicieron esta enorme historia, esta enorme sátira sobre la Argentina toda. La vi, me pareció pésima y después la dejé ahí toda perdida entre un cajón. ¿Cuál es el problema con esa película? Bueno, un montón de los cuales hablaremos algún día. Banco al director Gabriel Condrom, que hizo otra película llamada Un peso, un dólar, pero obviamente en este caso sigue siendo la primera inmensa y lo otro infumable. ¿Yo sabés qué película me quedé con ganas de ver? Que hubiesen hecho la 2 con la primer gran película de acción y efectos especiales que hubo en Argentina, Comodines, totalmente. Sin duda. Yo, es más, deja abierta. Aldana no sabe lo que estamos hablando. No, Aldana no. Es más, mire, me voy a animar a decir una cosa. No sé si usted nació. No, sí. ¿Por qué? ¿En qué año? ¿De qué año es? Pará, ya. Si es del 92, 93 o 94. ¿Quién? No, la película. Ah. No, usted, si quiere decir su edad, dígala. Usted la puede decir porque es joven todavía, sí, pero. No tenga problema. Pero creo que la película Comodines es del 95. Mirá vos, este es el frío de la edad, el que nos corre. No, te decía. Que bueno, termina. Del 97, ¡buah! Ah, sí. Ya por lo menos decía mamá, papá y controlaba los esfínteres sola. La promoción era. La promoción era No lo vas a poder creer. Y estaba Carlín Calvo con. Adrián Suar. Con Adrián Suar. Bueno, una cosa, que yo banco esa película. ¿Por qué? Porque rescata los valores de la película de acción norteamericana. Porque digo, yo la veo muy parecida en muchos aspectos a Arma Mortal. Exacto. Y aparte. Como dato menor, esa película se promocionó en Alemania y en Estados Unidos como Mob Squad. O sea, algo así como. O Mob Police, una cosa así. Así como Policías contra la Mafia. Banco Comodines y no tengo ningún empacho en decirlo. Nueve Reinas también es una película para hacer la 2. Aunque iba a pasar que me la iban a estropear. Porque es como, viste, bueno, es la 1, es la única y está bien. Pero Comodines, aparte el final queda ahí con Rodolfo Rán. Queda como que. Queda trunco. Como para la 2, ¿no? Sí. Pero después, insisto, ¿hay sagas argentinas? Muy poco, ¿no? Casi no hay. Digo, más allá de estas tipo bañeros. De las picarescas. Tipo, claro, exacto. Cómicas. No que inclusive ni siquiera repiten elenco en muchos de los casos. Claro. No hay. No hay. Usted no recuerda, ¿no? No. Usted tiene que venir de Rebelde Way para acá, no sé. Sí, más o menos, sí. Pero bueno. Perdón, un detalle, paréntesis, que quiero marcar una buena noticia hablando de sagas chiquitito, que es que. Se va, a propósito de esto que estamos charlando, a partir del jueves 30 de octubre se reestrena la primera película de Halloween. Esto va a ser jueves 30, viernes 31 y sábado 1 de noviembre en funciones de noche y trasnoche. Por lo cual aplaudimos a más no poder esta idea. Una saga que tuvo un montón de películas y remakes, en este caso Halloween, terror y sangre y cuchillos. Calculo que va a estar remasterizada en sonido e imagen. Otra cosa, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a ordenarnos, vamos con los estrenos. Sí. Y le quiero hacer una pregunta a usted, señor Santiago Alonso. Bien. Claro que me enteré hace poquito, hace 10 días nomás, pero me imagino que usted le va a estar esperando desde que arrancó el año. En un rato más le voy a preguntar, ¿y si vamos a estar? Vamos con los estrenos, entonces. Esta vez son pocos, son 4 estrenos nada más. La primera película, El Justiciero, es una película de acción protagonizada por Denzel Washington, donde interpreta a un hombre que dejó su pasado para llevar una vida tranquila y en paz, porque era un hombre un poco violento. Pero cuando conoce a Terry, que es una joven que es controlada por la mafia rusa, no puede quedarse sin hacer nada, entonces decide ayudarla. Y ahí, armado con habilidades ocultas que tenía, que le permiten vengarse de cualquiera que trate brutalmente a los indefensos, McCall sale de su retiro autoimpuesto, digamos, y siente renacer su deseo de que la justicia prevalezca. Por eso justamente el título, El Justiciero. La segunda película, El Dador de Recuerdos, se llama. Es un drama, donde Jonas es un joven que vive en un mundo aparentemente ideal. Sin embargo, a medida que comienza a pasar el tiempo, descubre de Gider, que es el único poseedor de todos los recuerdos de la comunidad. Entonces Jonas comienza a descubrir las verdades ocultas y mortales del pasado secreto de su sociedad. Ahí se da cuenta de que hay más en juego de lo que él imaginaba, una cuestión de vida o muerte, se podría decir, para él y todos sus seres queridos que viven donde, en su sociedad. Uh-huh. Entonces Jonas sabe que debe escapar de su mundo para proteger a todos ellos, también protegerse a él, claro. Y va a ser un reto en el que nadie había tenido éxito, así que habrá que ver si él lo logra o no. La tercera película es una comedia romántica. Esa es la que le gusta a usted. ¿Cuál? Las comedias románticas, no, digo. No me gusta. Ah, no le gusta. No, bueno, está bien. No. Sí, fue a ver Drácula, sí, no. Ya ve, es verdad. No, bueno, pero no tiene nada que ver. Bueno, es una película argentina donde Pablo Duke es un guionista argentino al que le han encargado escribir una comedia romántica que se va a filmar en España. Pero su propia vida amorosa es un desastre. Entonces, en plena crisis tanto creativa y amorosa, Pablo comienza a delinear la trama entre sus personajes centrales, Víctor y Marina. Ellos son dos jóvenes madrileños que lo tienen todo para vivir una vida perfecta para la comedia romántica que él quiere escribir. Entonces son solteros, guapos y se atraen profundamente, pero también tienen un serio problema y es que el creador de su historia justamente no tiene éxito en este aspecto. Está protagonizada por Julieta Cardinale, Luis Luque, Marta Etura, Ernesto Alterio, entre otros actores. La última película es una animación infantil que se llama El libro de la vida, que narra la leyenda de Manolo, que es un héroe soñador, se puede decir, que emprende una misión épica a través de mundos mágicos, míticos y asombrosos para poder reunirse con el amor de su vida y poder defender a su pueblo. Bueno, él sabe que vi los trailers de esa película y no me llamó. Mire que soy un fanático de las películas así animadas y no hay algo que no me termina de enganchar. Dos cositas, dos. La primera, se viene la Comic Con Argentina. Exactamente. ¿Va a ir? Voy a ir, allí estaré. ¿Se va a disfrazar de algún personaje? No. Mi sueño es disfrazarme de algún personaje. ¿De no cuál? No sé de qué. Y yo, mira, por mi estatura, mi... ¿No te disfrazaste ya de algún personaje? Sabes, a veces me disfrazo. Tendríamos que consensuar con... Yo me puedo disfrazar de la ardillita del Guardián de la Galaxia. Ah, el, bueno. A lo que llego. Podemos consensuar. Porque no tengo músculos, no soy alto. Entonces, ¿qué me puedo disfrazar? Y de la ardillita... Estoy más que para la ardillita igual de la guerra de Guardián de la Galaxia. Estoy para Chip y Dale. Pero bueno... Es lo que hay. Una camisa hawaiana colorada y sos Dale. Yo me pongo el sombrero que tengo, tipo Indiana Jones, y algo hacemos. Vamos con ahí está. El amigo Juan Bump, que va disfrazado de esos eventos. Pero desde ya. Sí, absolutamente. Si viene la Argentina Comic Con, esto vamos va a ser. Vamos a tener imágenes en aficionados, me imagino. Vamos a tener, por supuesto, en un lugar muy amigable, como lo es el Centro de Exposiciones Miguelete, allí en General Paz y 25 de Mayo. Así que va a ser más que interesante. Bueno, y por último, y ya le dejo la consigna para la semana que viene. Por favor. Mire qué bueno que soy, que van a tener toda una semana para pensar. Yo sé que ustedes no van a poder dormir de noche. Van a estar wikipediando, van a estar googleando. A ver, en mi consigna. Yo ya agarré la lapicera para anotármelo. Hoy era si alguna película superaba la 2, la 3, la 4, la 20, la 50 o la 2021 superaba la 1. Y en este caso es Morgan Freeman, todos lo conocemos. Sí. Excelente actor. Quiero que me digan una película. The Code. Una película. Una película que él haya sido el protagonista, pero el protagonista de la película. ¿Qué pasa? No, para la semana que viene. Que él haya sido el protagonista. Que él haya sido el número uno, digamos. Para la semana que viene. Bueno. Me parece. No sé por qué no la vi, pero... Haz esto, tira una pista de qué se trata, si no. Sobre un personaje histórico, se podría decir. No, después caemos. Bueno, pero a ver, insisto y lo pueden también, si nos están escuchando y demás, a las redes sociales, Aficionados OK en Twitter y Aficionados Cine en Facebook. Película que Morgan Freeman, vos digas, Morgan Freeman es el primero, el que encabeza. Yo les puedo asegurar que si hay tres, miren, si hay tres yo les pago una cena a todos acá el staff de Aficionados. Tres. Yo creo que, mire, me animaría a decir que si hay una es mucho. Estamos hablando de las conocidas, ¿eh? Sí. Yo he querido tres películas de Morgan Freeman que él sea el actor principal. Y estamos hablando de... Un señor actor. Hasta la semana que viene, señorita Aldana. Hasta la semana que viene. Bueno, adiós, señor Santiago Alonso. Será hasta la semana que viene. Como siempre, un placer. El saludo para la gente de Radio Che, que nos da la posibilidad de estar todos los viernes de 20 a 21. A la gente de FM Oriente, que también nos da la posibilidad, nos alberga a las 8 de la noche, también los días domingos. Y a la gente del cerebrodigital.com, que también nos aguanta los lunes, también de 8 a 9 de la noche. Y acuérdate que los martes nos podés ver en Aficionados Tele. Estamos por la pantalla de Canal 3 de Supercanal a partir de las 9 y media de la noche. Se repite los viernes a las 10 de la noche. Y si tenés la posibilidad de estar en tu casa, en una compu o en el celu mismo hoy en día ya, también lo podés ver por Ustream en Super-Medio Canal Medio 3. Y si no, también entras a nuestro canal en YouTube. Si nos dejan, diría Luis Miguel, tenés la canción, digo el programa número 6 en este caso de Aficionados y también esta locura que hacemos en radio. Hasta la semana que viene. Gracias. Nos vamos a despedir con Hey Lewis haciendo esta canción de... ¿La conoce usted? Ponga su auricular. Sí. ¿Eh? ¿De Volver al Futuro? Sí. ¿La conoce? Bueno, vamos a despedir entonces con un poquito de música de los 80 y anticipando lo que va a ser esta próxima emisión de Aficionados Tele, que es especial retro, cosas retro de los 80 y los 90, te lo vamos a mostrar. Hasta la semana que viene. Aficionados. Créditos. Conducción.